Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, el mejor programa de la radio, como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche. Así es, el mejor programa de todos los mexiquenses y también de muchos extranjeros. Como todos ustedes saben, hemos recibido mensajes y eso se los agradezco muchísimo a mucha gente. El día de hoy, esta semana, recibí un mensaje de un amigo que tenía yo varios años de no ver, que vive en Tel Aviv, en Israel, y estaba escuchando varios de los podcasts. De verdad me encantó haber recibido su mensaje, su mail y un WhatsApp, que de repente me decía, me daba algunos consejos y me dio por ahí algunos tips para unos nuevos programas con unos temas bastante, bastante interesantes. Así que prontamente los podrán escuchar todas estas personas que viven en el extranjero, ya sea en vivo por la página de internet que tenemos, es www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn, solamente la bajan. También la pueden bajar en sus podcasts, en sus tabletas. Y como saben, pueden seguir escuchándonos. Le ponen ahí Radio Anahuac, dice ampliando tus sentidos, somos la primera opción. Y como siempre, en el 1670 de AM, y como saben, aquí estamos como todos los jueves para todos ustedes. Pues bien, estamos ya empezando vacaciones escolares para muchas universidades, para muchas escuelas. ¿Qué van a hacer? Me encantaría que por ahí nos manden algunos mails que nos platiquen qué van a hacer, qué hicieron, a dónde fueron, cuánto tomaron, pero recuerden, si van a tomar, no manejen en la carretera, es lo más peligroso que hay. Si toman, no manejen y den un conductor designado. Las carreteras son lo más peligroso que hay para manejar. Bueno, claro, la ciudad cuando uno está tomado, ¿no? Pero más en la carretera, porque pues uno no siente la velocidad y a ver, tomas una curva bien tomado, adiós. Ok, entonces, como todas las semanas, bueno, ya saben, estamos aquí, les vamos a dar una frase. Pero antes que eso, quiero presentar a mi invitado, el arquitecto Sabetay Palachi. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar por aquí una vez más, Abraham, contigo y con todo el público. Qué bueno, para nosotros, ya sabes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y voy a empezar dando un breve comercial. Hemos empezado un nuevo programa todos los sábados de 8 a 9 de la noche, 70s and 80s, The Mix, pura música mezclada de los 70s, de los 80s, y continua, está muy padre, no se lo pueden perder, porque con eso prenden la noche, empiezan a prenderla, suben su adrenalina y está fantástico, no se lo pierdan. Y pues bien, la frase de hoy, a ver qué les parece. Un alto en el camino te hará retomar el viaje con mayor fuerza. Está un poco rara la frase, ¿no? Está rara la frase, muy rara. Pues esto fue algo muy impresionante porque casualmente mi hijo, que estuvo aquí la semana pasada, habló sobre emprendedores. Y él está haciendo un alto ahorita en su trabajo. Porque quiere retomar las cosas con mayor fuerza, quiere ver qué va a hacer, si va a tomar, vas a continuar con ese trabajo que tiene adentro de una financiera, o va a tomar otra opción que es mucho más fuerte, mucho más grande y todo lo demás. Entonces, obviamente, yo le dije, pues tómala, ¿no? Claro. Pero él dijo, ¿sabes qué, pa? Quiero hacer un alto, me voy a tomar una semana, voy a pensar, voy a meditar, y lo que haga lo voy a hacer con más fuerza. Claro, a veces hay que pararnos unos minutos, unas horas o unos días para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Inclusive los corredores, ¿no? Los que corren allá en Chapultepec, cuando claro, de repente necesitan pararse un poquito para tomar agua, para así cualquier es cosa, y continuar fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Pues bien, entonces vamos a tomar el tema de hoy, que es comercio ambulante, pero específicamente nos vamos a hablar sobre el comercio ambulante, pero los changarros de comida. Muy bien, me parece muy bien. No, es para mí se me hace un súper tema, algo muy interesante, porque, pues, por ejemplo, el comercio es una actividad económica que ha realizado el hombre en la sociedad. Siempre ha tenido todos sus antecedentes en las primeras manifestaciones de cultura, hasta que pues entendió la necesidad, ¿no?, de realizar el intercambio de objetos, todos los productos, a satisfacción de las necesidades humanas. Y pues poco a poco se creó la moneda, empezamos y ahora sí a hacer comercio. Pero pues realmente el comercio ambulante se volvió un producto de un proceso histórico entre divisiones sociales, entre divisiones de trabajo. Se ha encontrado profundamente enraizado en la historia económica de México desde hace pues decenas de años, ¿no?, que empezaron a surgir el comercio ambulante. Y pues no lo han podido detener. Mira, yo creo que este tema es un tema pues con mucho potencial, y un poquito yo lo vería un tema de hábitos. Lo que ha generado que se desarrolle como uno de los puntos importantes es el hábito que tenemos como población para comer, para tener nuestros alimentos diarios, el tiempo de trabajo. Entonces es una conjunción de nuestros tiempos de trabajo, del nuevo sistema de trabajo por el cual vivimos, por lo menos en las ciudades grandes, y los hábitos que tenemos alimenticios. Así es. Y si mal no recuerdo, bueno, los primeros, vamos a hablar, lo que vienen siendo los primeros comerciantes ambulantes que había, te voy a decir quiénes fueron. ¿Quiénes? Los heladeros. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando eras chiquito y pasaba la camionetita de los helados cantando la cancioncita una u otra. Y los heladeros no nomás es de nuestros tiempos de cuando éramos chicos, sino desde muchos años atrás. Desde por ahí de 1930 fue cuando los heladeros tomaron las bicicletas o modificaron alguna que otra motocicleta. Le pusieron una cajita atrás, iban tocando musiquita con un megáfono. Y así fue como fueron los primeros comercios ambulantes en el mundo. Déjame decirte algo, todavía yo creo que antes de los heladeros estaban los agüeros, los que vendían aguas en las calles. Es cierto. Antes del helado. Es cierto. Te lo digo, sí, porque hay una anécdota con mi abuelo, que él vivió en la ciudad de Chiapas en su juventud, y a eso se dedicaba. Mira. ¿Cómo ves? Fantástico, sí, vendiendo aguas frescas Vendiendo aguas frescas. Es más, una vez se lo comenté con mi abuela, su esposa, en paz descanse, y hasta se molestó porque me dijo, ¿y tú cómo sabes eso? Porque esa era una anécdota de una época muy difícil, ¿no? Le digo, pues ya ves, se entera uno. Pues sí, y a raíz de ahí fue cuando se fueron comprando camionetitas y se fueron habilitando como mini restaurancitos, hamburguesas y cosas de esas. Claro. Hasta que a alguien se le ocurrió el famoso puesto, el famoso changarro en la esquina. Sí. Y pues a formarlo de lámina y a ver cómo le hago, porque como yo no tengo para ponerlo sobre cuatro ruedas, pues lo pongo en la esquina de mi casa o a ver cómo le hago, ¿no? Mira, ¿sabes qué es lo más que a mí me llama la atención de una manera impresionante? Es... Tú ves en las clínicas médicas, estamos hablando del Seguro Social, y esto se extiende a todo tipo de clínicas y hospitales, donde los mismos médicos están saliendo a comprar su torta de tamal. No nomás la torta de tamal, La verdad es que yo siento que a lo mejor esos médicos que trabajaron toda la noche ya salen con el estómago vacío y sí necesitan algo. Y lo que quieren son unos tacos de carnitas. Exacto. Pero cuánta gente, a mí, para mí es impresionante. Eso sí, para mí no lo haría jamás en mi vida. Pero a las 7, 8 de la mañana tienen un puesto de carnitas. Antes de entrar al trabajar, donde se pararon a lo mejor a las 6 de la mañana, llegaron y dicen, pues me voy a echar mis tacos. Así es. Sí, sí. Mira, la cultura que estamos manejando hoy en día también es una cultura económica. Es muy claro que si tú vas a un restaurante bien delimitado y bien puesto, pues te puede costar una sentada 300, 400, 500 pesos, depende del restaurante donde vayas, ¿no? Y por muy barato, si vas a lo mejor a un tipo Vips o Sambors, a lo mejor te gastas 100 pesos en el desayuno, lo cual en la calle pues te vas a gastar la mitad de ese dinero o hasta menos, ¿no? No, más la mitad, sí. Como y dices que comes más sabroso además, ¿no? Pero ahí está la situación, ¿no? Hay varias cosas que a mí, por ejemplo, conmigo no sé. ¿Dónde está la salubridad? ¿Dónde está la sanidad? Por ejemplo, la Secretaría de Salubridad. ¿Cuántas infecciones no llegan ahí? ¿Cuánta gente no llega a los hospitales? ¿Cuánta gente no se ha muerto de esas infecciones que ha pescado comiendo en esos lugares? Sí, claro. Mira, la insalubridad y toda esta manifestación de locales que se dan en lugares a veces insanos, inseguros. Me ha tocado, que hemos hablado, ya sabes, del tema de las colonias pobres con las ricas que están mezcladas. Pues me tocó ver en la zona de Tecamachalco, por ejemplo, hay uno de los ríos que tiene una vista de la misma banqueta y de la calle. ¿Y sabes dónde se pone un puesto donde venden de todo tipo de tacos? Tienes desde el pastor, tacos de cabecita y tacos de carnitas. Sí, todo. Y los de canasta. Y ya sabes, tienen ahí todo su complemento. Están exactamente enfrente de ese del río. Del canal de Aguas Negras. Del canal de Aguas Negras. Y cuando pasas ahí, es una mezcla de olor entre las aguas negras y los tacos. Entonces ya te imaginarás la insalubridad, ¿no? Y la fritanga que se da ahí, ¿no? Claro, porque por más que sea, lo voy a decir con el perdón de todos nuestros radioescuchas, toda esa defecación produce olores, claro, produce gases que se impregnan, y esos mismos gases llevan bichos, llevan tubérculos, llevan salmonelosis y todo ese tipo de bacterias o de virus en un momento dado, ¿no? La pregunta sería, Abraham, yo me preguntaría es, ¿qué no somos conscientes como población de esto? Pues sí, se supone que sí. O nos gana el, está más rico y está más sabroso sentarnos a, bueno, ni siquiera sentarte, ¿no? Así es. Pararte a comer unos tacos rápido o unos tacos de canasta o una torta, yo qué sé. Pues mira, el 31 de julio del 2003, la Secretaría de Salud, junto con el gobierno federal, y digo federal, porque quisieron implementar una certificación a todos esos puestos de comida, no nada más en el DF, sino a nivel nacional. Porque la Secretaría de Salud obviamente es a nivel nacional, es federal. Entonces, empezaron a hacerlo avalando la venta de la comida en las vías públicas, con condiciones que se fueran, pues que impulsaran ese comercio. También obviamente también iba a entrar la Secretaría de Hacienda para que pagaran sus impuestos y todo eso. Y pues pudieran ahora sí que darle un manejo a todos esos alimentos como obligatorio, en donde tenían que certificarse. Sin embargo, la cosa más extraña, el gobierno del DF dijo no. Así, sin más ni más, dijo, no me interesa. Y entonces se vino para abajo. Ellos mismos, pues, recordarás en aquel entonces el que era el gobernador, o vamos a hablar, el jefe de gobierno del Distrito Federal, fue el que la detuvo. Para mí se me hace una cosa totalmente inconsciente, totalmente algo muy rara. Provocó manifestaciones, provocaron varias cosas, y obviamente pues los puesteros ambulantes de comida dijeron, no nos conviene, claro, ni pagamos impuestos, por supuesto, y ni tenemos que tener una licencia sanitaria, podemos meter lo que se nos antoje. Así es, puedo tener mi cubeta de agua que voy y pido en cualquier lugar cercano donde está mi puesto, y con eso lavo los alimentos, ¿no? Pero Fíjate que ahorita tocaste el punto muy importante, ¿no? Esto también nos lleva al tema del comercio ambulante, a pensar en toda esta parte, esta cultura o sistema, pues donde no declaro, ¿no? Y donde compito contra el que sí está establecido. Claro. Y muchas veces muchos establecimientos tienen que cerrar sus puertas precisamente por el comercio ambulante, ¿no? Ahorita tocamos el tema de la comida, pero claro, si habláramos del tema, por ejemplo, de tecnología, pues no se diga, ¿no? Es más barato comprar y vender más bien fundas y conectores y accesorios de los celulares, por ejemplo, pues lo compras en la calle porque sale un poquito más barato y pues no paga nada, ¿no? Más que una cierta cuota a su jefe de por ahí, pero pues un comercio establecido pues tiene pago de impuestos, tiene pago de empleados, pago de seguro social, luz, agua y todo lo que sabemos, ¿no? Que tenemos que pagar. Claro, y no hablemos, por ejemplo, de la piratería, que eso ya es algo muy fuerte, ¿no? Y pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios. Nos vamos a un pequeño corte. Agradezco a mi gran amigo David Magallón, siempre en la producción, que me ayuda, me manda a corte cuando yo no quiero ir a corte, pero pues ni modo, aquí vamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Está nuestro invitado, el arquitecto Sabetay Palachi, con quien estamos platicando sobre puestos ambulantes, específicamente los puestos de comida. Estábamos hablando antes del corte, bueno, lo que interfiere, ¿no?, en el pago de impuestos y todo. Y por ahí mencionamos lo que viene siendo la venta de la piratería, que no quiero meterme en ese tema porque es un tema muy amplio. Es otro tema que habría que abordarlo, no nada más en una sesión, sino en varias. Sí, es una situación muy difícil y yo sí estoy en contra de la piratería, muy en contra. Todos esos puestos ambulantes que están en el centro, que venden, por ejemplo, todo el software o que venden discos de música y todo lo demás. ¿Cuánta pérdida hay para todos esos, toda la gente que trabaja alrededor de todo eso? Y no nada más eso, también hay un fraude dentro de esa venta, porque normalmente no funcionan los sistemas. A veces el sistema operativo que tienes de tu computadora no va de acuerdo al CD que te están vendiendo. Sí. Entonces compraste o pagaste 10 o 20 pesos o 50 pesos, pero finalmente los perdiste porque no te quedaste con el programa, ¿no? Claro, así es y así sucede. Pero en fin, seguimos hablando sobre los puestos ambulantes de comida y lo que hace poco, bueno, vamos a decir, estábamos platicando que un restaurante pues tiene mucho más, las cocinas más limpias, salubres, etcétera, ¿no? A diferencia de muchos establecimientos ambulantes donde no hay la salubridad, donde no hay la limpieza que realmente el cuerpo necesita por los alimentos. Pero hace no mucho tiempo, México es un país donde se respira plomo. Es algo increíble. Muchos extranjeros llegan a México y se empiezan a sentir cansados, agotados, todo. Y nosotros como mexicanos ya estamos curados porque lo respiramos diario. ¿Qué hay, por ejemplo, con todos los que comemos o comen en los puestos ambulantes? Claro. Ya se van curando de la salmonelosis, ya tienen el... ahora sí que las vacunas integradas, ¿no?, adentro de cada uno de nosotros. Abraham, me podría poner a reír en este momento porque lo que estás tocando es un tema de veras, parecería de burla. A ver, ¿cómo es posible que en la televisión te están vendiendo un medicamento donde te dice, si usted se fue a comer sus tacos, ya tiene el medicamento perfecto? Quiere decir, cómetelos, te tomas el medicamento y estás bien. O sea, te puedes dar el lujo de comértelos, de sentir el placer de comértelos, porque nomás es un placer en esos instantes, porque después cuando ya pasó el producto dentro de atrás de tu lengua, pues ya da lo mismo si fue un taco de carnita o fue una verdura apropiada a tu organismo. Entonces, nada más, son unos instantes, pero sí tienes una diferencia en cómo te vas a sentir estomacalmente o a nivel intestinal. Claro. Porque puede ser que no te sientas bien, que eso sería pues lo menos peor, hasta que tengas que acudir también a un médico para que te pueda medicar y puedas curarte la enfermedad. Yo te voy a contar dos experiencias vividas por gente cercana a mí. Un tío, esposo de una hermana de mi mamá, se fue a comer carnitas en la calle. Y a la semana o menos de una semana llegó al hospital con triquinosis. Sí, te lo creería. Una parte, un bicho que se mete al cerebro, que precisamente se da por comer cerdo. Es un bicho que va matando las células cerebrales. Pues no sé cómo atendieron a este tío. Sí estuvo en el hospital, estuvo a punto de morir, porque la mayoría de la gente que le da triquinosis se muere, y los pocos que quedan vivos tienen afección en el cerebro o quedan, no quedan con parálisis cerebral, pero tienen la probabilidad de tener algún derrame cerebral que les dé parálisis o que les dé algo. Este tío, pues esto le pasó hace unos 15 años, fíjate cómo son las cosas. La libró de que no se murió, la libró de que no tuvo parálisis cerebral, la libró de que no tuvo muchas otras enfermedades que podían venir con toda esa triquinosis. Sin embargo, acaba de fallecer hace menos de un año por un problema renal. ¡Qué bueno, increíble! ¿Y qué? Increíble. Lo agarró en la calle. Sí, sí, seguro. Lo agarró en la calle. Sí, ese sí, problema sí, sí, renal lo agarró porque no aprendió, porque no siguió, porque siguió consumiendo alimentos en la calle y todo lo demás. Y el doctor se lo dijo. Tú agarraste esta infección comiendo en la calle, en los puestos de la calle. Fíjate que, Abraham, a mí me parece patético y fatal esto que me estás diciendo, ¿no? Pero, ¿qué hay entonces de toda esta nueva generación de nuevos puestos que se están dando? Porque cada vez cuando tú caminas en la calle, especialmente en el centro de la Ciudad de México, se da el comercio ambulante. Normalmente es donde se ha permitido, lo han quitado, pero finalmente lo han permitido. Pero ya en todo lo que es la mancha urbana, hay una proliferación de nuevos puestos y cada vez son, o te venden tortas, o te venden jugos, o te venden fruta, o te venden, algo te venden de todos modos de comida. Cada vez hay más. ¿Cuál es el límite? O sea, ¿qué es lo que está generando? Y quisiera que el público también pues reflexionara sobre este punto, ¿no? ¿Qué es lo que sigue generando que esto se siga divulgando, ¿no? O sea, se sigue proliferando como si fuera un cáncer. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a parar? Porque eso nos está afectando también a nivel imagen urbana. O sea, yo lo vería también por ahí, como un problema de imagen urbana. O sea, te ponen un toldo de plástico de color anaranjado o de color azul o de color verde y te da una imagen con un aspecto degradable, ¿no? Aparte del foco de infección, de lo que te está generando la basura. Claro. Porque muchas veces dejan basura o genera mucha basura, ¿no? Deja el que decidió ir a comer, fue su decisión. Pero mientras le estamos dejando también un problema a esa zona. Sí, no nada más eso. Fíjate que dos cosas ahorita que estás comentando. Ya no te di la otra experiencia, pero ahorita la voy a platicar. La primera, por ejemplo, sobre lo que estás diciendo, enfrente de mi oficina, a una calle, bueno, en la esquina de enfrente, se ponía o se pone un puesto que empezó un señor con un carrito de esos de 60 centímetros de ancho por 80, con un exprimidor de naranjas y las naranjas arrastradas, literalmente arrastradas en bultos, que venían arrastradas en los bultos, amarradas ahí al carrito. Poco a poco se hizo más y más y más grande. Ahora ya tiene un super changarro, licuadoras eléctricas, te hace smoothies, te hace todo lo que te puedes imaginar. Y además se siente, perdón, entre paréntesis, sí, se siente dueño de esa esquina, ¿no? Sí, sí, sí, porque hace unos años llegó otro a la otra esquina. Y él se encargó de echarle a las patrullas y a todo mundo, y lo sacó, no nada más eso. Se cuelga de la luz, todo, dejaba un tiradero de comida, de cáscaras de naranja, de porque ya vende cereales, leches, todo lo que te puedes imaginar. Un tiradero de todo, y un día sí nos pusimos de acuerdo entre varios vecinos, y en el momento en que estaba recogiendo su changarro, ahora sí que uno le habló al otro, y salimos todos juntos. Y lo rodeamos, y le dijimos, ¿sabes qué? De aquí no te vas hasta que no te lleves tu basura. Porque se empezó a llenar de cucarachas, ya había ratas, ya todo, y se estaban metiendo a los diferentes establecimientos. Las ratas esperaban salir de las alcantarillas todas las mañanas, porque ya sabían que a las 10:30, 11, hay mucha comida. Y no lo dejamos ir. Y no, y sí, pues ahorita te traemos a la patrulla para que vea lo que tienes. Y le mandaron a traer una patrulla y lo subieron. Entonces al día siguiente se armó un pleito porque allá había otra patrulla, otro le pagó una patrulla para que no se ponga. Y el señor simplemente le dio su lana a los patrulleros, se pues dejó poner. Pero pues obviamente ya hubo un común acuerdo donde ya tenía que levantar su basura, ya tenía que levantar todo lo que se llevaba. Sí, sí, es increíble, ¿no? Esta falta de consideración, o sea, entiendo que por una cuestión económica lo hacen, entiendo que pues de alguna manera también una vez que les va bien empiezan a generar un puesto más grande donde se arraigan y se sienten dueños de ese pedazo de tierra que es la vía pública, y por el otro lado no son conscientes lo que tú estás diciendo, o sea, de la basura o del daño que están generando también a la colonia. Nada más ves por ti, ¿no? Como muchos hacemos en muchas otras situaciones, ¿no? Tú nada más ves por ti y no te importa el daño que estás generando en muchos sentidos. Daños a nivel cerebral, daños a nivel estomacal, daños a nivel intelectual, daños en todo tipo de daños. Pues ahí es a donde te voy a contar la segunda experiencia. Pues a ver, cuéntanoslas. Muchos de aquí de la Universidad Anáhuac, por ejemplo, lo saben porque han, o viven por acá cerca o todo lo demás. En Bosques de las Lomas, en prolongación Bosques de Reforma, con Avenida Steam, donde se junta, empieza un puestecito a las 4 o 5 de la tarde, de que no es un puestecito, es ya un restaurante en forma, por así decirlo, ¿no? Callejero. Con trompos que llegan a pesar 250, 240 kilos de carne y no llevan uno, llevan como cinco, más todo lo que llevan. Y los señores no levantan hasta las 6 de la mañana. Y es impresionante porque ves señores, señoras, enjollados, o sea, enjolladas, bien vestidas, paraditos, echándose su taco, eso sí, levantando el dedo meñique, con guaruras, con todo lo que te puedes imaginar. Pues bien, un amigo, que esposo de una muy buena amiga de mi esposa, llega en un Ferrari, el señor, perfectamente bien, se para. No lo asaltaron, no creas que es lo que te iba yo a comentar. Okay. Pero se come sus tacos y todo, y esa misma noche no puede dormir. Llega al hospital con una infección estomacal que le dijo el señor, tú comiste en alguna parte hace unas horas. Y esa carne estaba podrida, totalmente podrida. Aquí están en estos análisis, para no hacértela muy largo, se quedó 4 semanas con una infección tifoidea y no te puedes imaginar una cosa que le trajo a otra, a otra, a otra. Y no por llegar en un Ferrari se la libró, ¿no? No, por supuesto, así es. No estás curado de espanto, como dicen, si vas en una bicicleta, si vas caminando, si vas en tranvía, si vas en metro, si vas en Ferrari. ¿Cómo? Todas las clases sociales. Esto es para todos, así es. Todas las clases sociales. 4 semanas en el hospital, en terapia intensiva estuvo casi la primera semana, 10 días, y sus tacos le costaron cientos de miles de pesos. Mira, Abraham, yo creo que volvemos al tema que yo con el que yo empecé o inicié este programa, cuando tú me diste la palabra. Yo creo que este es un problema de hábitos. No tenemos hábitos alimenticios correctos en general. O sea, hay una falta de educación del hábito, porque eso es lo que hace que nosotros comamos en la calle y comamos a cualquier hora. O sea, no hay horas ya para comer. Tú puedes desayunar a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 del día y estás desayunando. Es que hay una situación, Sabi, que tenemos que ser conscientes. La gente puede no comprarse unos tenis, puede tener un pantalón roto, pero si algo se le antoja de comer, no le importa si le cuesta 100 pesos o 200. Entonces es algo impresionante. Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer conciencia como población, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Nuestra salud? ¿Irla degradando, irla deplorando? ¿Prevenir o, pues, o a veces hasta lamentar, ¿no? Porque a veces llegamos a situaciones de lamentaciones. Esta persona, por ejemplo, tuvo los cientos de miles para salvar su vida en un hospital privado y todos los la atención que le pusieron. Otro se muere. Otro se muere. Claro. Así es. Claro. Y pues sí, esos son, y vamos a hablar en otro tema después, posteriormente, qué tal la contaminación visual y toda la contaminación vial y todos los problemas que llegan provocando, ¿no? Exactamente. Pues bien, amigos, estamos aquí en Elite Espacios. Les recuerdo, soy el arquitecto Abraham Masri y siempre me da gusto recibir todos sus mensajes. Escríbanos, mándenos sus opiniones. Pues con todo gusto siempre les vamos a responder, los vamos a contestar. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, estamos en Elite Espacios y en esta parte de Elite Espacios, como todos sabes, vamos a hablar de siglo XX. Así es, siglo XX. Y como hemos estado hablando del mercado ambulante, ¿qué tal hablar, por ejemplo, cómo surgió en los mercados ambulantes todo ese tipo de cosas? Ok. Podemos hablar empezando con que se dio en Francia a finales, los últimos años, por ahí de 1890-95, el primer mercado de pulgas. Así es, lo que hoy se conoce como el primer mercado de pulgas. La verdad no lo quiero mencionar en francés, como realmente nació su nombre, porque no sabría ni cómo pronunciarlo. Me dirían, qué ignorante eres, ¿no? Pero sí. Le pulgué mercadé. No, tiene su nombre. Tiene su nombre que realmente no tengo la más mínima idea de cómo suena. Pero así es. El mercado de pulgas nace en 1892-94, por ahí. No se tiene la fecha exacta. Pero toma su mayor apogeo por ahí de 1905-1910, a principios del siglo XX. Y se empieza a extender hacia España, en España, donde tienen un sinónimo muy especial para llamar al mercado de pulgas, que ahorita se me fue el nombre. Pero, por ahí, en el francés le llaman, ahora sí que no sé ni cómo pronunciarlo, pero dice Marche aux Puces. No entendí nada, pero algo así se llama, la marcha, ok, de las pulgas. Y así fue como lo empezaron a hablar, como marcha, no como mercado, pero pues en fin. En España tiene un nombre, se me fue el nombre, no lo recuerdo. Pero en otros países pues les llaman los traperos, les llaman los chamarileros, les llaman los límites. ¿Y por qué límites? Porque se salieron los limítrofes, porque se salieron de los límites de las ventas. Y pues así fue como realmente ha empezado. Ya recordé, en España les llaman rastros. Así es, a todos esos mercados de pulgas que realmente se fueron dando en diferentes partes, en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, en Argentina, recorrieron el mundo todos los mercados de pulgas. Fíjate que a diferencia de lo que veníamos hablando en el tema de los puestos ambulantes, el mercado de pulgas creo que tiene un objetivo, y el objetivo creo que es muy claro, ¿no? Que es vender quizás antigüedades, cuestiones de valor que no encuentras en normalmente en una tienda. Entonces, como que sí se presta a que existe este tipo de mercados. El problema es la interpretación del mercado informal. Así es. Y pues fíjate, el primer mercado de pulgas que se dio en México, todos, si no lo conocen, por lo menos han escuchado hablar de él, es el mercado de la Lagunilla. Y así es. Tú acabas de decir algo muy importante. Mucha gente ha ido a chacharear al mercado de la Lagunilla y a los diferentes que después fueron naciendo, los mercados, los tianguis y todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué era? Era exactamente eso. Yo tenía una antigüedad, la llevaba, la dejaba ahí a consignación o me llevaba otra. Intercambiabas, ¿ok? O si no, simplemente pues la pagabas. Si yo no llevaba nada para intercambiar, la pagabas. Y así fue como realmente nació el mercado de la Lagunilla, juntando todas esas cosas que la gente ya no quería en sus casas, todo usado obviamente, ropa, antigüedades, muebles, todo lo que era, todo lo que había. Y pues ahí se dio y se aventaban sobre las calles, atiborraban todo lo que era la lóndiga, toda esa parte de ahí. Y en las calles sobre un mantel sucio o limpio, lo que fuera, pero eran telas y ahí se aventaban y ahí todo lo que había. Lo que habría que preguntar es si después de 120 años esos mercados siguen teniendo el mismo objetivo. Porque a mí me ha pasado que he ido a ese tipo de mercaditos así sobre ruedas, sobre de pulgas, etcétera. Y a veces que las antigüedades pues no son antigüedades, o sea, te venden ya realmente basura o cosas que ya son a veces inutilizables. O sea, me pasó que pasé por un mercadito ahí por la zona de Azcapotzalco, que se ponen creo que los jueves, y te venden muchas cosas antiguas, y te venden muchas cosas, partes de autos y de estéreos, pero muchas ya no funcionan porque ya no tenemos ¿sí? los sistemas, ¿no? Claro. Entonces, realmente te están vendiendo algo que ya no es útil. Lo podrías tener nada más como para tener un aparadorcito ahí en tu casa, ¿no? Como, mira, esto fue lo que era un teléfono antiguo, ¿no? De disco. O esto fue lo que era una grabadora o un tocadiscos. Pero hasta ahí, ¿no? El papá de una amiga mía tiene una tienda de antigüedades. Dice que sus mejores antigüedades siempre las encontró en la Lagunilla. Siempre. No en esos lugares de otras partes, sino en la Lagunilla. Hace no mucho una persona le encargó un fonógrafo. Y solo en la Lagunilla lo encontró como el señor lo quería. O sea, cosas muy raras. Puso anuncios en el periódico aquí y allá. No tendremos que ir a hacer una visita allá a la Lagunilla para ver cómo está. No llegaba el fonógrafo. No llegaba. Y lo necesitaba este señor porque era un productor de películas. Y dijo, quiero uno así y tiene que funcionar. Y así fue como tardó 2 o 3 meses y llegó. Y lo consiguió. Algo increíble, ¿no? Sí, es increíble. Pero igual una vez, y fíjate, con mucho colmillo este señor de antigüedades, llegó y vio una alfombra, precisamente buscando ese fonógrafo, y te estoy hablando hace 4 o 5 años de esto, vio una alfombra, dijo, esa alfombra es, no, tiene que ser algo especial. La vio por arriba, la vio por debajo, de todo lo demás. Dijo, te la compro, ¿cuánto? No, esta alfombra es de 1800 no sé qué y la sacamos de una casa y todo. Dijo, yo la quiero, ¿cuánto? Llegó al precio, creo que pagó unos cuantos 10,000, dos, no sé si fueron 20,000, 22,000 o algo así. Porque el señor quería 60,000 pesos por una alfombra que era de como de 2 metros por 1,80, una cosa así. Llegó a su tienda de antigüedades, la puso y le hizo pues la típica prueba y se dio cuenta que la alfombra era de algodón y la habían aventado al sol y la habían aventado químicos encima y la habían raído y todo lo demás y fabricaron una alfombra. Cuando él llegó a reclamarle al señor, tenía una alfombra igualita idéntica, vendiéndolo también en 60,000 pesos, y tenía un letrero que decía alfombra de 1860. Wow. Impresionante. Idéntica. Impresionante, impresionante. Y fíjate, siendo conocedor. Claro. Fíjate que a mí lo que me encanta de este tipo de mercados es la mística que se genera, porque te pierdes. O sea, realmente es, yo lo veo como que un tipo de comercio un poco más organizado, porque se ponen cierto día, se ponen en conjunto, no es que hay un puesto aquí y otro más allá y se están, no, son puestos como estos mercados sobre ruedas, o en algunos días tienen algunos locales, por ejemplo, como el que está en San Ángel, sí, claro. ¿No? Entonces, pero todos los tianguis. El vivir este momento de estar viendo cosas de recuerdos, porque muchas cosas te recuerdan, te recuerda a la abuelita, te recuerda a la mamá, te recuerda muchísimo, ¿no? Entonces, como que te pierdes. Yo creo que es algo muy bonito, es ese concepto del mercado sobre ruedas, o el mercado tipo las pulgas, tienen una mística diferente, completamente diferente a lo que veníamos hablando de los puestos ambulantes. Sí. Que generan una contaminación impresionante. Claro. Y contaminación en todos sentidos, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, estando en la universidad, necesitábamos libros, eran libros muy caros, carísimos. Y pues me fui al mercado de la Lagunilla, dije, voy a conseguir algo, ¿no? Fuimos, un amigo y yo, vimos los libros, le dije, oye, ¿cuánto? Dice, pues, creo que en aquel entonces 200 o algo así, un libro que valía 600, que eran caros, carísimos, estamos hablando de hace casi 30 años. Y entonces le dije, órale, y de repente me pensé en todos mis compañeros y le dije, si te compro 20, ¿cuánto me los das? Me dice, no tengo 20, consíguemelos. Me dice, sí, claro. Yo soy amigo del de la bodega de aquí, de la librería, no sé qué, no sé cuánto, y me dijo no sé qué. Me dice, sí, se los consigo. Pues yo no sé si se los robó o no se los robó. Pero se los trajo. Este libro sí se veía que estaba usadón. Pero cuando me trajo los 20 libros, estaban totalmente nuevos a 120 pesos. Y yo sí se los ensarté a mis compañeros, que algunos me escuchan. Quiero que sepan que sí les gané una buena lana. Se los vendí en 410 pesos. Me gané 300 pesos prácticamente por cada uno. Y valían en la calle 600. Todos claro, los compraron. Claro, por supuesto. Así es. Esa hace la diferencia de un pensamiento. Yo creo que vivir la experiencia, vuelvo a repetir, de estar en un mercadito sobre ruedas, de estar en un mercado de pulgas, donde encuentras cosas que a lo mejor en tu vida has visto. Eso lo vuelve muy interesante, ¿no? Claro. Más que ir a comprar algo que puedes comprar en una tienda normal y lo estás comprando en la calle, entonces estás afectando el comercio formal, ¿no? Así es. Y pues bien, amigos, muchos que nos están escuchando dicen Mercado de la Lagunilla, pues yo los invito de verdad allí al Eje 1 Norte, que vayan a verlo, que realmente un domingo, porque obviamente nada más están generalmente todos esos tianguieros que viven de los domingos, de las antigüedades, no se lleven joyas, no se lleven nada, váyanse en tenis, pantalón de mezclilla, pueden estacionarse en muchos estacionamientos por ahí cerca, caminen y se van a dar cuenta de lo que realmente les estamos hablando, porque muchos sí hay antigüedades, hay cosas muy padres. ¿Y por qué no después de salir de ahí del mercado de pulgas de la Lagunilla, darse una vuelta por el centro y conocer lo que es el centro histórico? ¿Cuánta gente no lo conoce? Sí, yo creo que la invitación es una invitación muy, muy interesante. ¿Verdad que sí? Así es. Y pues bien, estos mercados son... Igual hasta se me ocurre, fíjate, un día organizar una visita guiada. Y pues la gente del público que quiera venir, que nos avise, ¿no? Claro. ¿Y lo podemos hacer? Claro, claro, claro, se puede hacer. Y podríamos hacer un comentario así, un programa muchísimo más extenso, ¿no?, del tema. Claro, pues bien, aquí ya hay una invitación del arquitecto Sabetay Palachi hacia todos ustedes. Una vez lo hicimos, quiero que sepan, con la fundación, que fuimos a hacer un paseo en bicicleta en Reforma, conociendo todos los edificios más altos y los que tienen la certificación de LEED. Entonces, no es el tema de este momento, pero podemos hacer una visita guiada también a la Lagunilla, ¿no? Igual y vamos a ver la historia también del lugar, ¿no? Claro. Creo que es muy interesante. Claro, la Lagunilla, por ejemplo, surgió en 1934 como un mercadito, pero no como un mercado de pulgas, ¿no? Claro, la Lagunilla, mi barrio, ¿no? Creo que hubo hasta una película con ese nombre. Claro. Muy popular. Así es, y pues bien, son todos estos mercados de pulgas que se han dado, los famosos en todas partes. ¿Y cuánta gente no se ha hecho millonaria de esos lugares? Porque bien, compran a precios de a peso, o de dos, de cinco pesos, pues muchos que ven allí en la calle, compro usado la camioneta y tú llegas y le llevas una bolsa de que tienes 20 pantalones entre los hijos y todos, que no usas, tenis y así todo, es. Y terminan dándote 200 pesos y dices, hice el gran negocio. Claro. Y les dejé 10 o 20 o 40 prendas. Y sin embargo, los señores, esos 400 pesos que tú te ganaste, o 200 o 500, los multiplicaron por 30 veces. Así es. Sí, vendiéndolos es de uno por uno. De uno por uno. Sí, porque siempre va a haber alguien que necesite lo que tú no necesitas, ¿no? También, por ejemplo, yo tengo muchos cassettes. ¿Quién no se acuerda de los cassettes? Que después me compré un aparatito para convertir esos cassettes a digitales y todo lo demás, pero sigo teniéndolos. Y por ahí me tuve que comprar una casetera porque ya no la hay en el mercado. No, ya no. Para poder seguir tocando algunos de mis cassettes favoritos, ¿no? Entonces, así es. Hay que buscarle y lo que no tienes ahí encuentras y pues bien, vas buscando. Y lo que no encuentras te lo consiguen. Exactamente. Así es. Pues también quiero invitarlos, no nomás a esta invitación que hizo Xavi, sino también prontamente vamos a tener unos programas muy, muy, muy interesantes. Vamos a tener aquí a una súper abogada que nos va a hablar de los problemas legales para construir, para vender su casa. Recuerden que hace dos semanas tuvimos un muy buen programa sobre la venta de las casas. Y recibimos mucha gente, muchas llamadas que nos pidieron orientación. Y pues bien, les voy a dejar otra vez los teléfonos de la licenciada Fortuna Musali, quien les puede dar toda la orientación para comprar o vender su casa. Y esto porque varios me los han pedido, porque no los repetimos en el programa y dicen, hijo, le prometiste repetirlos. Pues bien, ya tienen pluma, papel, ahí les va. 55 85 86 90 21. Ese es un celular, un fijo que tengo de ella. Es el 52 45 21 11, de la Ciudad de México, con dada 55 obviamente. Y tengo otro celular, el 55 85 86 89 51. Pues esto fue Elite Espacios Siglo XX, su amigo el arquitecto Abraham Masri, saludándolos como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Muy buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.